Amarilla tu piel, se te empieza a caer el pelo. Recorre el sistema nervioso hasta el cerebelo. Tras los retortijones y hechos girones el tracto. Obnubilado vas perdiendo el control en tus actos. Ya ves el hormiguero y los deportes en la 4. Le pones ansias, bandas, llantas de metraquilazo. Sin dormir, siento que vendrán por mí. Solo cuento lo que vi, la plaga de zombies. Los lobbies dictaron cómo vivir, pegados siempre al móvil. La plaga de zombies. Una central nuclear explosionó en el sur de Francia. Se habla de error humano, de una simple negligencia. Sin tiempo a evacuar y en el estado de emergencia. Macron aísla murallando periferias por la peste. Por la peste. Es la peste. Y tienes que esconderte de la peste. Por la peste. Es la peste. Y tienes que esconderte de la peste. Por la peste. Es la peste. Tienes que esconderte de la peste. Por la peste. Es la peste. Y tienes que esconderte de la... La peste en todos los productos del supermercado. Carne, verdura, fruta y el pescado envenenados. Hijos puta de la bioquímica como Monsanto. Degenerando un género y sin saber ni cuánto. La peste que recorre ríos desemboca en mares. Especies enteras perdidas flotan por millares. Se advierte a la gente que se queden en sus hogares. En Londres las calles son sitiadas por militares. Exhalada por décadas en los tubos de escape. Pagando para que el secreto nunca se destape. Grandes magnates repartiéndose el gran montante. Cobrándote por respirar y están matándote. Existe una élite que nos maneja desde siempre. Retienen el poder entre ellos y sus descendientes. Unidos por lazos de sangre, la orden del temple. Decidieron que somos muchos y que sobra gente. La peste nace en una probeta en Connecticut. Creada en el laboratorio de una farmacéutica. En prácticas psicopáticas y falta de ética. Buscando gente siempre, nunca soluciones médicas. Un grupo islámico terrorista en Oriente Medio. Que hacen caer naciones bajo su continuo asedio. Usan bombas de arsénico, plutonio y selenio. Y es un veneno que permanecerá por milenios. La NASA ha descubierto por el Hubble meteoritos. Pronóstico de teóricos es un impacto crítico. Enormes rocas que portan un pasajero insólito. Agente bacteriológico, más conocido por la peste. Por la peste. Es la peste. Y tendrás que esconderte de la...